¿Listo? Hola, soy Nico de Radio Garabato y Radio Central Ferroviaria. Estamos ya en el segundo día de jornada en este primer encuentro de Jóvenes Farco y muy contento de estar acá, primero porque me vuelvo con el compromiso de sumar más jóvenes a las dos radios, ya que se dio la particularidad de que yo era el único menor de 27 años que participaba en ambas radios y era el único en condiciones de venir al campamento. Entonces me voy con el compromiso de sumar más gente y lo más interesante de todo son las capacitaciones que ofreció tanto la gente de Farco como de la Defensoría del Público, que nos dio un montón de herramientas para volver con más ganas de ser una opción en el dial y de perfeccionarnos día a día. Así que un balance muy positivo, gracias a todos los compañeros que estuvieron acá y esperemos que se haga un segundo encuentro de Jóvenes Farco. Gracias. ¿Qué sentís de participar en un medio comunitario siendo joven y también en este contexto político, cuál es la responsabilidad de un comunicador popular? Tenemos una tarea difícil que es intentar llevar la realidad que no cuentan los grandes medios hacia cada uno de nuestros pueblos. En general somos radios chicas que nos escucha una escasa porción de ese público a conquistar, pero creo que mejorando el aire y siendo más profesionales vamos a poder cooptar a ese oyente que hoy es reticente hacia las radios comunitarias, no solo porque lo que decimos molesta a ese tipo de gente, sino porque muchas veces se complica y hay que ponerle mucha onda para sintonizar una radio comunitaria y dejarla ahí todo el día sin que tenga interferencias. Entonces, reitero el compromiso que deja haber venido a este evento de Farco.